¿Qué trampa, pandilla? Aquí estás en Sin Licencia, el programa de radio de sinantena.com. Ya sabes, estamos bajo la idea de lo que nosotros denominamos como NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes, en las que tenemos algunos proyectos que van encaminados a nuestra manera de entender lo que es el audiovisual, ¿no? Y dentro de esta onda de lo que nosotros llamamos NAS, pues hay como cuatro proyectos, ¿no?, que están totalmente formados bajo esa idea que te decía de las narrativas salvajes, que es este Segmento Podrido, un programa de como de entrevistas, de cine y de diversas cosas, ¿no? Ya está muy como que raro ese concepto de Segmento Podrido. Tenemos a Sin Licencia, que es este programa de radio, y Sacrificio 69 y las fotografías de, bueno, las fotografías que yo tomo, ¿no? Es más o menos la idea. Todo esto está en la página de sinantena.com, donde hay películas que se están descargando para que tú las puedas ver y también descargarlas, ¿no? Y, no sé, compartirlas, que es lo que nosotros le tiramos. Pero bueno, ya vamos a darle a lo que venimos, ¿no? En esta ocasión vamos a escuchar un disco de Garrobos. Es que creo que es el primero, la verdad es que no sé qué onda. No, dice Garrobos y trae como una iguana devorando un cráneo. Está chida la portada. Se ve muy punk. En el transcurso del programa les comentaré cómo es que lo conseguí o por qué lo tengo. Pero mientras vamos a escuchar algo de Garrobos, de su disco Garrobos. Y voy a repetir otra vez la canción de Garrobos. Estás aquí en Sin Licencia. Espero que te guste y que llegues hasta el final. Así es que vamos a darle. Pues eso fue Garrobos, que viene en el disco Garrobo del año de 1996 por la discografía Denver. Ya saben, esa discografía que ha tenido a varios bandas de rock urbano, ¿no? De punk mexicano. Sí, lleva años, supongo. Y bueno, Garrobos está conformado por Algota, batería, Carlos López bajo, Miguel Ángel Núñez voz, Enrique Ibarra, guitarra. Y el disco son 12 canciones, que es Intoxicado, Paredes, Planeta Desahuciado, Garrobos, Todos Somos Criminales, Comunicado Nacional, Espectros Terroristas, La Danza, Nada para Nadie, Maíz Mutante, Rayados y Borracho y Carne. ¿Qué más podría decir del disco? Este lo tengo original. Está chido, la verdad es que creo que es una banda que igual no estaría de más que la escucharas, ¿no? Bueno, ahorita que la estás escuchando y que te guste. Supongo que hay dos canciones que te van a latir o no. Este es un programa muy corto. La neta es que, para ser honesto, no es mucho de lo que yo escucho. Creo que lo compré y lo escuché sin mucho, 4 veces, y de ahí ya quedó en el estante de los discos, ¿no? Pero bueno, les voy a platicar en un momento en cómo es que conocí esta banda y por qué compré el disco original, que la verdad no es mucha ciencia, pero ahorita se los voy a decir. Pero antes vamos a escuchar Intoxicados y Rayados, así es que estás aquí en Sin Licencia, espero que te quedes al final. Qué chido, banda, porque me estás escuchando. Estamos de vuelta, banda. Ya viene. La verdad es que es un programa muy corto. Como les mencionaba, ¿no? Hace rato, no sé, ¿cómo les diré? Pues no era de mis discos que escuchaba muy seguido, ¿no? Si bien lo tengo incluso hasta, como les mencionaba, original, pero pues así es como. A lo mucho sí lo he escuchado 3 veces y es demasiado. La neta. Yo escuché esta banda por un valedor del Bachilleres, allá en Tlaltenco, acá por el oriente de la Ciudad de México, en Tláhuac. Yo estudié ahí el bachiller es 16. Ahí conocí a un amigo que era muy clavado ese vato. Ya he hablado de él, se llama Pablo. Espero que me estés escuchando, Pablo. Te mando un fuerte abrazo, ya sabes que eres mi mero carnal. Y él sabe, y él es muy clavado en la cuestión de rock urbano. Conoce a muchas bandas. O sea, él desde que es mayor que yo. Y él sí tiene así todavía cassettes. Estaría chido irlo a visitar a ver qué onda. Y bueno, así para hacerlo un poquito más corto. Es en ese... Bueno, ahorita me trato de hacer memoria, ¿no? Acompañé a una chava aquí. Había un mix-up. Es que luego salíamos del bacho y luego pasamos que a bobear y todo eso. Y acompañé a una amiga a comprar... Ella se iba a comprar un disco. Era de... ¿Qué era? Avalanche o algo así, incluso la había encargado y ya la acompañé a recogerlo. Ella, pues ahí estaba viendo, ¿no? Y vi allá las rebajas, vi el disco, dije, decía Garrobos, ¿no? Y estaba en ese tiempo 30 pesos, dije, ah, no mames, está pues, regalado, se ve chido, ¿no? Se ve así medio pon, las canciones, ¿no? Y lo compré, ya. Llegué a mi casa, lo empecé a escuchar y dije, güey, qué pedo. Está chido, pero así como que no me prendió demasiado. Y luego lo volví a escuchar otra vez. Para ver, dije, a ver, pues vamos a darle otra oportunidad, a ver qué pedo. Y igual así de, no, pues está rudo, la neta es que toca bien chido, pero no me prendió demasiado. Hasta que con Pablo platicando, le digo, oye, mira, tengo este disco. ¿Sabes algo de ellos? Le dice, no mames, está bien vergas, carna. Yo los conozco, y creo que él también estaba... Bueno, les hablaba, cuando iba a tocadas él iba. O sea, que decía, son chidos esos güeyes, la neta. A ver qué día vamos a verlos. La neta es que son chidos, me decía el buen Pablo. Y sí, así quedamos de, ah, va. Y es que allá había salones de baile, como La Llantera, donde lo iban a tocar muy seguido, así grupos de rock urbano, allá por Tláhuac o por Culhuacán. Venían a tocar mucho. Pero nunca ahí fui, la verdad es que siempre me dijo, vamos, y así como que, no puedo, y no podía, la neta, y no es porque no quisiera. Incluso hasta le dije, te lo voy a regalar. Y así se quedó, le dice, sí, güey, ahí luego me lo robó. Y hasta la fecha no se lo regalé porque se me olvidaba o no sé qué onda. Pero sí, es muy chido, la neta, como que acordarte, ¿no? Bueno, a mí, al hacer este programa, me acuerdo mucho de amigos, ¿no? Y de morras, de situaciones que he pasado. Poder escuchar una canción, ¿no? O un disco, ¿no? Cuando lo tienes ahí, es como yo lo veo, como un libro, ¿no? Que tienes ahí tu biblioteca, lo sacas, y a lo mejor pues, te ayudó, pero en cambio esto es como así un libro, lo pones, ¿no? Dices, ah, chinga, yo no sé, ¿a poco yo escuchaba esta música, ¿no? Y la pones y vuelves a recordar el porqué, ¿no? Y eso me pasa a mí muy seguido, y más cuando estoy haciendo este programa. Hay un momento en que yo no soy muy fan de un grupo en general, antes que me gusta mucho de todo. De todo, cuando digo de todo, literalmente es de todo. Que se va a estar viendo a lo largo del programa, ¿no? De los programas que haga, perdón. Y sí, la neta es que, por ejemplo, este de Garrobos sí es... Me recuerda mucho eso, ¿no? De Pablo, ¿no? Como que Pablo estaba muy presente en las cuestiones musicales. Sobre todo en el rock. Aprendí mucho de él en cuestiones de amistad y de música, ¿no? Sobre todo de música en español. Él sí era como una biblioteca andando, ¿no? Incluso hablaba de Sur 16, de que el vampiro, o sea, como que sabía dos, tres cosas. Cuando iba a su casa tenía incluso hasta fotos con el Tex-Tex, así. Él sí se clavó mucho en la música del rock urbano, pero era bien raro porque le gustaba Caifanes. O sea, es que Caifanes era lo máximo, que siendo, ay, güey, no. Pero chido, la neta, el Pablo. Y chido también a Garrobo, la neta es que, pues denle una oportunidad. Sé que a veces son bandas como que no es para todos, ¿no? O que, pues de plano no les late, ¿no? Y esta, pues yo creo que escuchándolo como unas tres veces, a lo mejor podría gustarte si te late el punk. Pero si es algo así como que, es que no sé cómo decirlo, ¿no? La neta es que ves la portada y se ven bien trash la banda de Garrobos, pero yo me acuerdo que eran como punketos, pero aquí se ven así como rockeros. Y está chido, la neta es, les recomiendo el disco, que escuchen al menos una que otra canción de Garrobos, no está de más. Desconozco si siguen o si ya se desaparecieron o no sé, o están formando otras bandas. La neta es que, repito, ¿no? Yo es muy raro que le siga la pista a un grupo musical, ¿no? La neta. Como que me prende una canción y ya, si no soy de la banda que no mames, ya ese güey tocó en tal lado, o ese güey formó tal banda, o ya están en otro pedo. Neta es que no sé de eso, ni me interesa. Neta es que tengo muy mala memoria como para estarla llenando de ese tipo de datos. Pero bueno, pues ya vamos a terminar. La neta es que está chido, ¿no? Ya vamos al último bloque. Como repito, fue un programa muy pequeño, porque la neta es que me ha pasado últimamente que estos discos que no escucho mucho, y cuando quiero hacer el programa, pues lo marco nada más de dedazo, ¿no? O sea, por ejemplo, las canciones que estábamos escuchando, muchas no me volví a acordar de ellas, ¿no? Pero así fue, esta, no fue porque me gustaran, ¿no? Sino de a dedazo, homies. Pero bueno, ya vamos a pasar a escuchar a Garrobos, que es Todos Somos Criminales, del disco Garrobos. Y regresamos para despedir el programa. Espero que te esté gustando todo este choro que estoy diciendo. Y ya sabes, aquí andamos. Espero que llegues al final, ya falta poquito. Bueno, banda, ya esta es la parte final del programa. Espero que hayas llegado hasta acá y que te haya gustado, ¿no? O sea, lo que dije, la música, Garrobos, antes es una banda de punk mexicana que está interesante, la neta. No es para cualquiera, o sea, me refiero, no es para cualquiera en el sentido de que sí es un poco, se vuelve un poco tedioso algunas canciones. Ahorita lo menciono porque lo volví a escuchar ahorita justo cuando lo estoy grabando. Estoy escuchando algunas canciones y sí son un poco tediosas, pero son chidas. La neta es que, como lo mencioné, a lo mejor no es para todos. Y luego no se trata de eso, ¿no? Que sea para todos, sino para alguna banda en específica, ¿no? Y yo creo que supongo, que va para esa banda que le late como el rock urbano, ¿no? O ¿cómo se llama? Amayo o eso, o Tóxicos. No sé, o sea, de ese tipo, la neta. Pero está muy chido. Y ya nada más queda agradecer que hayas llegado hasta acá. Y que pues los veas en cineantena.com, en ese proyecto que ya vamos a cumplir un año, en el cual estamos trabajando constantemente para tratar de difundir lo que nosotros pensamos como NAS, narrativas audiovisuales salvajes. Es algo muy básico, pero es de mucho corazón lo que hacemos, la neta. Yo sé que les caigo muy seguido, ¿no? En cuestiones del audio, de las grabaciones, de que me trabo, de que luego me estoy echando la chela y se escucha cómo me paso el trago. O sea, la neta es que no lo hago pensando en generar un dinero o algo. Lo hago porque me late. Y esperando también donaciones, ¿no? O sea, no lo hago en el sentido de querer como simplemente donde lo escuchas, ¿no? Creo que ese es un punto importante, ¿no? Que no estamos ni siquiera con esta idea de generarlo dentro de plataformas, ¿no? Spotify o esas madres, ¿no? Donde creo que te pagan por un determinado número, ¿no? O YouTube, ¿no? Donde, o sea, banda que lo hace. Y yo sé, no los critico a esa banda porque, pues, lo hace chido, ¿no? Le meten mucha inversión y esto es muy básico de lo que hago y de lo que hacemos en Sin Antena. pero lo hacemos pensando justo en compartir, ¿no? Y aún así apostamos a la idea de que podemos salir en chambitas, o pueden salir chambitas como producir a lo mejor un video, un cortometraje, cosas así, ¿no? Aunque también pensamos en las donaciones, ¿no? En que a lo mejor hay banda que los puede donar algo, ¿no? No sé, unos 20 pesos, 30, 40, 50, o sea, el límite pues ya lo pondrán ustedes, ¿no? O sea, hay banda que dona, ¿no? A ciertos programas, ¿no? Como los podcasts, ¿no? De YouTube o de Premium, Amazon, ¿no? O sea, Amazon Music, ¿no? O sea, que todo ahí está muy monetizado, ¿no? Es que no lo sé, ya ni sé decir la palabra, ¿no? Pero tiene mucha cosa que ver con el dinero, ¿no? Hacer las cosas por dinero, ¿no? O sea, hacer las cosas por dinero y por reconocimiento, ¿no? O sea, no, pues yo tengo tantos fans. Aquí no tenemos ni siquiera redes sociales, ni privativas, ni de nada. Nada más apostamos a la página y la difusión en Telegram. Y algunas cosas que se iban a postear en Twitter, pero de así como a manera personal, ¿no? No hay página de Sin Antena o perfil de Sin Antena en Twitter, en Facebook, ni en YouTube, ¿no? Y ni lo va a ver, la neta. Creo que esto es un pedo que va más allá del autogestivo y del under. Yo sí creo en el under, amo el under, aunque digan que no existe la contracultura del under. Yo creo que existe y somos los proyectos que estamos aquí, ¿no? Que estamos resistiendo y le estamos echando muchas ganas, ¿no? O sea, queriendo hacer las cosas de otra manera, ¿no? Que no influya el dinero. Sin embargo, sabemos que, por desgracia, vivimos en un pinche, en una forma de vida que si no generas un cash, pues vale madres, ¿no? Pero también creemos que si podemos robar y podemos compartir, se puede sobrevivir al proyecto. Se puede llegar a sobrevivir. Y nosotros apostamos a eso, ¿no? Que podemos sobrevivir robando o compartiendo, ¿no? Y creemos todavía en que hay banda que a lo mejor los va a escuchar y que va a decir, cámara, y les vamos a sentar o una feria. Y está chido, ¿no? Y si no, pues lo vamos a seguir haciendo hasta que ya no nos quedemos sin nada en los bolsillos, cuando ya no podamos robar o que no los inviten porque saben que puede pasar algo. Que podemos hacer apropiación del equipo, ¿no? Pero en fin, eso ya será otro podcast. Y bueno, ya nada más queda repetirte. Estamos en cineantena.com, cine con Z, ya sabes, y Sin Antena todo junto. También estamos en Telegram como Podrido. ¿Y qué otra cosa podría ser? Ah, y puedes escribirnos a cineantena@raizot.net o cineocupa@raizot.net. Ya saben, cine con Z y ocupa con K. ¿Y qué más podríamos agregar? Nada, escríbenos si te gustó, si tienes alguna sugerencia o si te gustaría venir a hablar tú de algún programa, de algún disco, de algún artista. El micrófono está abierto, man, así es que puedes caer cuando quieras. Solamente hay que ponernos de acuerdo. Ya para concluir, vamos a escuchar la canción de Borrachos del disco de Garrobos, en el disco Garrobos. Me late decir eso. Garrobos del disco Garrobos. A huevo, homies. Bueno, chao y muchas gracias por escucharme. Seguimos aquí en sinantena.com con sin licencia. Yo soy, bueno, me hago llamar Edad de Piedra, homies. Así es que también watchen Segmento Podrido a Sacrificio 69 y mis fotos, homies. Es lo único que hacemos de NAS por el momento.